Servindir presenta resumen de noticias. Amigos y amigas de todo el mundo, bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias sobre temas indígenas y ecológicos. Desde Servindi, en Perú, les presentamos nuestro resumen de la presente semana. Internacional. Una absurda minoría de empresas y unos cuantos multimillonarios que poseen sus acciones controlan enormes porcentajes de las industrias y los mercados básicos para la sobrevivencia como alimentación y salud, denunció la analista Silvia Ribeiro. Ese poder corporativo les permite una pesada injerencia sobre las políticas nacionales e internacionales, moldeando a su conveniencia las regulaciones y los modelos de producción y consumo que se aplican en los países, que a su vez son causantes de las mayores catástrofes alimentarias, ambientales y de salud, indicó. Tales conclusiones se encuentran en el informe de ¿Quién es la naturaleza? El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida, publicado por el grupo ETC y disponible en la Internet. ONU. Del 8 al 12 de enero se realiza un seminario electrónico sobre el artículo 42 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el rol del Foro Permanente en la promoción de su plena aplicación y eficacia. El seminario se desarrolla en la plataforma web del campus virtual del Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas. Los interesados deben inscribirse directamente en el sitio web www.seminarios.derechosindígenas.org. India. Más de 50 manifestantes organizaron un bloqueo que impidió la entrada de la empresa minera británica Vedanta en la tierra de los Dongria Konts y otros pueblos Konts durante la noche del pasado miércoles. La empresa que cotiza en la bolsa londinense planea extraer bauxita de la montaña sagrada de los Dongria Konts, Orissa, abandonando los residuos de los bosques de los que este pueblo depende para sobrevivir. México. El subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, afirmó en un encuentro que los indígenas de Chiapas, sureste de México, que se levantaron en armas hace 15 años, seguirán en guerra, pese a que en los hechos no hay enfrentamientos desde 1994. En guerra nos conocieron, en guerra nos hemos mantenido estos 15 años, en guerra seguiremos, dijo Marcos, el viernes por la noche, ante activistas reunidos en el primer Festival Mundial de la Digna Rabia, organizado para conmemorar este 15 aniversario y buscar unir luchas indígenas del mundo contra el capitalismo. Amazonía. Seis organizaciones no gubernamentales peruanas, dos colombianas y dos ecuatorianas llevarán a cabo proyectos para favorecer el desarrollo de capacidades de organizaciones y pueblos indígenas en apoyo al manejo sostenible de sus recursos naturales. Ellas fueron seleccionadas por concurso por la Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina, que auspicia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Los proyectos serán coejecutados en asociación con una organización indígena en el marco del programa de pequeñas donaciones, estableciendo conexiones con nuevos actores para la conservación en la Amazonía Andina. Colombia. La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ASIN, denunció que desde el sábado 3 de enero se ha presentado combates entre el Ejército Nacional y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en la vereda de María. Los combates continuaron el domingo 4 y el lunes 5, extendiéndose a las veredas El Trapiche y La Julia, en el resguardo indígena de Tacueyó, municipio de Toribío, departamento del Cauca. ASIN denunció que una vez más las comunidades somos víctimas y sufrimos las consecuencias de una guerra que no es nuestra. Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, decidió convocar a una gran movilización en todo el país para el día 20 de enero, en defensa del agua, tierra, soberanía alimentaria y por la vida. Tal acuerdo se adoptó acogiendo el pedido de sus bases y ante la actitud intransigente del gobierno de Correa de imponer una ley minera a favor de las transnacionales. Perú. Los agricultores peruanos harán el 15 de enero un paro de brazos caídos exigiendo la derogatoria del decreto legislativo 1081 por permitir la privatización de la gestión del agua. La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego y la Convención Nacional del Agro Peruano, Conveagro, denunciaron que el sector agrario es el más marginado de las decisiones de gobierno y hay un abandono de la agenda agraria. Perú. La empresa petrolera anglo-francesa Peresco enviará más de 1,000 trabajadores a una remota zona del Amazonas peruano, habitado por indígenas aislados, con la intención de construir 14 pozos petrolíferos. La organización Survival alertó que el contacto entre los trabajadores e indígenas aislados podría culminar en un violento conflicto o diezmar a los indígenas por contagio de enfermedades. Bolivia. El analista político Carlos Cordero destacó que en el capítulo noveno del proyecto de nueva constitución política del Estado se reconozca el derecho de los indígenas y campesinos sobre la tenencia de la tierra y además garantice la propiedad privada. El texto constitucional tiene virtudes y reconocimientos favorables hacia los pueblos indígenas, campesinos y originarios sobre la tenencia de la tierra y dependerá de la política gubernamental que el Estado revierta tierras ociosas improductivas por la vía de la expropiación, explicó. Chile. La organización mapuche Consejo de Todas las Tierras iniciará la escuela para el autogobierno mapuche los días 14 y 15 de enero de 2009 con el tema de libre determinación y autogobierno. La escuela desarrollará el módulo de enseñanza en asuntos de gobierno en base al derecho internacional relativos al derecho a la libre determinación y el autogobierno mapuche. Hasta aquí nuestro resumen de noticias correspondientes a la presente semana. Volvemos con más en nuestra próxima edición. Hasta entonces, con todas y todos.